ni me lo nombren, tan solo preso he de volver. La pucha como los tratan a los paisanos que van ahí. Llevaba flores, paña, roperta y una catarra pa' don Fermín. Bajé la puerta del sur de mi apretujar un pobre de mí. Las flores se marchitaron y la catarra se hizo perdir. La pucha hice Buenos Aires, no se ha hecho para mí. Me gusta este taquirari, no soy pa' bailar el cuí. Me gusta este taquirari, no soy pa' bailar el cuí. Hice un negocio que me ofrecieron que me daría para vivir. La compra de tres buzones y de un tranvía, pobre de mí. Porque la culpa y todos mis males fue de un paisano que conocí. Quería ser millonario, volver al pago pa' compadrear. En cambio he quedado sin plata y ni un chalita podré pitar. La pucha ese Buenos Aires no se ha hecho para mí. Me gusta este taquirari, no soy pa' bailar el cuí. Me gusta este taquirari, no soy pa' bailar el cuí. La pucha ese Buenos Aires no se ha hecho para mí. Me gusta este taquirari, no soy pa' bailar el cuí. Me gusta este taquirari, no soy pa' bailar el cuí. Me gusta este taquirari, no soy pa' bailar el cuí. Me gusta este taquirari, no soy pa' bailar el cuí.